Palabras en ronda, palabras en marcha. Mi nombre es Florencia Guimaraes García, soy activista travesti. Tenemos 30.000 razones para seguir resistiendo, para seguir estando en las calles, para seguir estando en la plaza. 30.000 razones por las cuales gritar, luchar, no abandonar nunca la lucha. 30.000 razones para seguir llevando adelante esta memoria colectiva, esta memoria que está más viva que nunca, más viva gracias a la lucha de las madres, a esas madres que son las madres de las trabas también, esas madres que nos han enseñado, que nos han demostrado con hechos lo que es resistir, lo que es insistir y lo que es no bajar nunca los brazos. Y es por eso que estamos acá nuevamente en esta plaza, por los 30.000, por las madres y por la lucha que seguirá hasta el último día de nuestras vidas.